G. He vuelto y decía que no, haciendo mierda y pobre de mí el día que no. El que se pierda o si acaso ves que tira menos. En el da vuelve renacido, yo soy Maquiavelo. Y no tenéis ni puta idea cómo partir de cero. El secreto de los muertos para los que murieron. Vamos a meterle fuego a la ciudad de Nerón. No puedes comprarte esto con todo tu dinero. Me retiré invicto como Rocky Marciano, con cerebro raído y reflejos de anciano. El canal de la mancha como túnel carpiano. He vuelto de la droga para hacerme cristiano. Llega el flow animal, de sangre y lágrimas. Si tú eres uno más, no me das lástima. Puto superficial, falta de práctica. Te meto en mundo mar, la vida acuática. Voy por Alcides sufriendo ingravidez. Soy el puto Eric Lesher contra Sal Xavier. Te claro que me la suda tu invalidez. Flujo que espele este Heiser igual que ayer. Te doblo como Uri Geller. Sí. Tu madre es una puta, tu padre es la tele. Tus hijos son de Rockefeller. Ondas mentales desde los petreles. Dice que el metal se está fundiendo. And soon it's going to become like plastic. Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. Imagina que vuelas como una pobre mosca. Maldito come mierda que aplastó con una hostia. Soltando mi blasfemia que podría hacer un podcast. Se me ha podrido la patata, ahora huelo a vodka. Mis mejores deseos, jódete. Salto en un charco de sangre, Gore-Tex. Ves a quejarte loba, ujete. Pero escucha esto y... ¡córrete! Uri Geller.